Nacional Rock presenta a Matías Mesoulam, Nicolás Miranda y Federico Brancatella. Hasta las 4. 93.7 Nacional Rock. Bueno, hola, sí. Luego de un mes, si no me equivoco, el staff completo de Amenaza Nocturna se sienta a la mesa. Y sí, dos programas sin Nicolás Miranda, un programa sin Miguel Molina y Bedia antes. Sí. Estamos hablando de 4 semanas. Hoy se cumplen. O sea, si son 3 programas, son 4 semanas. Ok. No estoy capacitado para hacer cuentas. Amenaza Nocturna es un programa que va los domingos a la madrugada o los sábados a la noche, como usted prefiera, de 2 a 4 de la mañana por la FM 93.7. Mi nombre es Matías Mesoulam. Y además se da que no solo estamos todos de nuevo, sino que vuelve a darse todo el asuntito de la corrida de Plácido en vivo. Es una coincidencia que, digo, todo está desplegado de nuevo. Y la respiración se entrecorta cuando eso ocurre. Show must go on, dicen. Y aquí estamos, el primer programa conducido por una planta y 3 seres humanos, operado por una señorita, Dalila Cáceres, a quien presentamos en primer lugar. No, dije mi nombre, ya me traiciono inmediatamente. Federico Brancatella a mi derecha, ¿cómo le va? Me va más o menos, la verdad. ¿Me querés competir? Y te tengo que ser sincero. ¿Te va más o menos? Sí, más o menos, tirando, ¿vio? No está fácil, no está fácil. Bien, el señor Andrés Nicolás Miranda, estrella, mirá el ¿cómo se diría? Una especie de mezcla de flequillo con jopo, ¿no? Una cosa, ¿sabe a quién me recuerda? A Felipe de Mafalda. Un poco, sí. Esa sí, cosa para sí, adelante. Soy igual de niño. Soy igual de niño, dice quien regresa al territorio nacional de la República Argentina luego de 15 días en la Gran Manzana, The Big Apple. Ya estaremos hablando de otros Apples. Esa. ¿Cómo le va, Andrés? A mí me va perfecto. Yo voy a contrabalancear. ¡Bien! Eso es lo que hacía falta. Toda este la vibra programa que dé vuelta por este programa. Comenzando por la de Brancatella, que siempre le preguntás cómo anda, te devuelve, no importa si bien, malo, más o menos, un monosílabo. Es como si que vos lo querés saludar y el tipo le pasás una bolsita y te devuelve un ladrillote. Yo soy así, soy como soy. La gente pide que yo sea como yo soy. Así, sos como Sandra Mianovich. Nací para mirá, cantar y ser feliz. La gente me para por la calle y me dice... Sos como Sandra Mianovich. No afloje, ministro. Y vos le contestás, hay que pasar la primavera. ¿No? La casa está sí, en orden. La casa está en orden sí, y cosas por el estilo. Espera que entro al Facebook. ¿Qué, cuál es el Facebook? Véndemelo, Fede Brancatella. ¿El Facebook de quién? El programa de radio. Es una cosa que inventó Steve Jobs, ¿no? El sí, Facebook. Claro. Sí. Como todo. El que habla es Miguel Molina Heredia, señor, para que usted que de repente... Ex reparador. A punto de psicotizar. Ex reparador del servicio de internet de este programa. Sí, qué calor que hace a participantes. Sí, sí, está muy caliente la cosa acá, la verdad. Yo por ahí, corrí el ventilador cuando entré porque pensé que era innecesario, pero no, es muy necesario. Ese ventilador que está apuntando como hacia la esquina de Alem y Viamonte. Podría... Ese está apuntando, sí. Sí. ¿Querés que lo para el bajo, voy a corregir? Está apuntando para. Sí, exactamente. Sí, perfecto lo que dijiste. Viamonte. En este momento, Federico Brancatella. Con el talento que le dio la Universidad de Buenos Aires, un señor que estudió arquitectura. La educación pública de este país ha invertido millones de pesos para que Brancatella pueda en este momento ajustar el ventilador en la dirección necesaria. En un programa que arranca de este modo, y ya no sé qué estoy diciendo, vamos a estar charlando sobre qué, Andrés Nicolás Miranda, hoy. La muerte, alguien va a hablar sobre la muerte... La muerte. Yo puedo hablar eso. La primera vez que el mundo ha llorado a un CEO. O sea, eso por lo menos es el recuerdo que yo es tengo. Es muy posible. Muy probable. Vamos a tener un bloque musical que va a detallar la relación entre las líneas de bajo. Ah, mira. O no sé. ¿Las líneas de bajo de quién? Por ejemplo, ¿usted tiene líneas de bajo? Yo tengo líneas. ¿Pero no las tiene debajo en algún momento? Las líneas que se bajan, digamos, ¿no? Bajándose unas claro, líneas. Claro, de bajadas de línea. También. Cosa que no sucede aquí. Lo que vamos a tener también es que Nicolás Miranda, alias Nick Miranda, nos va a contar qué estuvo haciendo por Nueva York, qué estuvo mirando. No voy a contar qué estuve haciendo porque si no sería tremendamente aburrido. Sí voy a contar de algunas bandas que vi. Bueno, mentí un igual, poco. Voy a mentir, claramente voy a mentir. Me voy a tomar unas licencias poéticas. Ok. El público femenino está ávido, ansioso por saber qué estuviste haciendo, así que algo nos vas a tener que contar, picarón. Por ahí tiro alguna pregunta. Picarón. Y te hago una pregunta, ¿nos vamos a hacer cargo de alguna de las muchas efemérides? Hay muchas efemérides hoy. Sí. Se hace cargo este programa. Creo que de tres, si no me equivoco. ¿Tres? De... No, cuatro. Cuatro, me parece. ¿Cuatro? ¿Eh? A ver, ¿las listamos? No. Dejemos quemadas. Que se vayan desplegando. Podríamos ir largando con una también. Claro, hay una primera efeméride que vamos a largar, que en realidad ya en sucedió. Realidad, exacto. Bueno, mire lo que le digo. Hay dos que ya pasaron y dos que son hoy, 9 de octubre. Hay dos del 8 y dos del 9. Está bien, pero nos aprovechamos de la ambigüedad que tiene este programa, que sí. Nunca se termina de saber si es el sábado o el domingo. Entonces, chupamos efeméride de allá, chupamos efeméride de allá y te armamos el programa. Chupame la efeméride. Chupame la efeméride, sería. Chupame esta efeméride. Llego el 8, lavate el 7. Bien, prepárate para el 9. Toda la gente que se quiera comunicar damas, con este programa lo puede hacer al 4999-0937. Aquellos que quieran hacernos la amistad en el Facebook lo pueden hacer en facebook.com/amenazanocturna. Y los que quieran escribirnos un mail lo pueden hacer a amenazanocturna@radionacional.gov con punto ar. El mundo llora a un CEO, lo dijo Andrés Nicolás Miranda. Nosotros vamos a inaugurar este programa con un muchacho más que conservador. La efeméride de hoy nos haya ubicados en el saludo a un guitarrista de una banda de punk a quien le han dedicado una vez una canción metáfora sobre el robo de una chica, diciéndole de KKK, el Ku Klux Klan, se llevó a mi chica, en alusión al caballero. Federico Brancatella va a completar algo de lo que estoy diciendo. Estamos hablando de Johnny Ramón. O Johnny, ¿cómo era el apellido real? Se me fue en este momento. No, muy difícil, Luca. Era Johnny Ramón. Era Johnny Ramón que pasó. Johnny Ramone que pasó a mejor vida. Los Ramones funda. Creo que es la banda que tiró la línea iniciática de. Que seguramente me estoy equivocando, pero bueno. De que todos los miembros de la banda usen un apellido como el nombre. Ramón. Las Kellys. Tienen eso hoy en día. Y tantas otras bandas. Lo miro Andrés Nicolás Miranda. Yo pienso en los Beach Boys, pero me acuerdo que eran todos hermanos o algo así. En fin. El guitarrista de los Ramones nacía un día como ayer. Exactamente. Pasado a mejor vida, te iba a decir, en el 2004. Si no me equivoco. O sea, ya hace cuántos, 6 años, 5, 6 años. Un señor que difícilmente hacía un solo en el medio de una guitarra. Que difícilmente hacía un punteo. Lo suyo eran los acordes. No era su interés. Duros, duros y siempre de arriba para abajo. Uh-huh. Nunca la ida y vuelta. Siempre ta, ta, ta, ta, ta. El gesto que me tomó la cámara 4 quedó y clarísimo. De hecho, era parte de la, comillas, filosofía de vida de los Ramones. No perfeccionar innecesariamente su estilo para poder seguir siendo una banda legítimamente punk que no fuera, entre comillas, evolucionando. Su amigo, y a veces no tan amigo, no vamos a profundizar en eso, Joey Ramone y otros, los cuatro Ramones, hacen una canción que dice: creo en los milagros, y más de uno aquí necesita uno de ellos para sacar este programa y otras cosas adelante. Por la 93.7, los Ramones abren Amenaza Nocturna, un programa que va a ir hasta las 4. We'll be right back.

cuando está por cumplirse un año de la visita del Sir Paul McCartney a la Argentina, recital al cual 4/5 partes de los que estamos haciendo este programa ahora, es decir, Miguel Molinevedia, Federico Brancatela, Dalila Cáceres y Matías Mesoulam, hemos ido. El señor Andrés Nicolás Miranda tenía planes mucho más importantes que llevar a cabo. Escuchamos un tema llamado 1985 a cargo de que fue el bajista de los Beatles. Sí, Brancatela, what you wanna say? Al micrófono, por favor. Que nos callemos ahora. Qué lindo momento, la puta. Band on the Run. Un final digno de James Bond, esa última parte. Claro. ¿Por qué no? En Plácido Domingo sonaba Chic haciendo... Se me fue el nombre del tema. Big Times. Y uno de los temas así de la música discos centrales de ese género. ¿Por qué lo conecto ahora? Y esa pregunta me la va a responder el señor Miguel Molina Ibedia, a quien presentamos oficialmente ahora porque en la apertura, si bien tiró un par de bocadillos que siempre son las delicias de la audiencia, no ha tenido oportunidad de ser presentado como corresponde. Miguel Molina Ibedia, buenas noches. Sábado de la noche otra vez, como decía Rodrigo Martín antes de interesarse por los vagabundos locales. ¿Cómo le va? ¿Bien? Me va bien. Bueno. Y bueno, decía, sábado de la noche otra vez. Sí, hemos... música de fondo en la TV. Música de fondo en la TV. Fiebre de sábado. También. Fiebre es disco fever. Exacto. Noche de disco, pero con onda, digamos, ¿no? Decimos pasar música disco sin pasar música disco este sábado. Y recuperamos este tema de Paul McCartney, que me atrevo a decir, aunque veo por el ánimo, pensé que iba a ser polémico y viendo el ánimo reinante en la mesa, pienso que quizás estén todos de acuerdo, el mejor tema que va a sonar esta noche en todo el programa, es algo polémico. Bueno, si alguien hubiera puesto una cámara en es este posible, estudio igual, y nos hubiera filmado haciendo el ridículo, recién me está sonando el tema. Todos haciendo la gesticulación de diversos instrumentos. Pero yo lo hice muy bien. El, mi mimi me yo le está, mi mimi a, que está a muy todas bien. Las notas, todos los golpes de batería le di justo. Tema que cabe aclarar, ya que estábamos hablando del recital de Paul McCartney, o de los dos recitales, porque creo que yo fui a los dos, no sé si fui el único que fue a los dos. No, Dalila clavó dos, ¿no? Y seguramente más cerca que vos. No, yo no sabía si el día que no había estado cerca, había estado tan cerca, después le había quedado resaca y ya se había dado por hecho, digamos. No vamos a profundizar. No importa, de todas maneras quería decir que yo dudaba sobre concurrir al recital viendo los saladas de las entradas, y cuando me enteré que este tema estaba integrando la lista de manera oficial, me decidí, dije, voy a ir. Este tema no lo había tocado nunca en vivo McCartney en ninguna gira. Cabe aclarar que es un disco de McCartney Wings, es decir, McCartney con Garrincha, René Houseman, que le pican por todos lados en diagonal, se le cruzan bien. Bueno, volviendo, ¿por qué este tema? ¿Por qué, sí, Matías Mesoulam? ¿Por qué? Yo te doy la palabra necesaria. Ay, Dios. Decíamos antes que ciertas líneas instrumentales, ciertas melodías de algunos géneros se entrecruzan en otros. Y yo cruzaba la referencia de Chic y Good Times con este tema. ¿Y por qué? Te devuelvo la pelota. Mirá como te, como cual wing que te pasa un pase en diagonal, definí al arquero solo ahí, mano a mano. Porque más allá de que se trataba de Paul McCartney, creo que cualquier persona con cierto mínimo grado de inmersión en la cultura basura habrá encontrado un cierto toque disco en el bajo, en la mano izquierda del piano, sí, y en el bombo de la batería, vamos a decirlo. Agradezco al arquitecto profesional matriculado y baterista amateur, acomodador de ventiladores, que me hizo notar que, porque este era un bloque sobre el bajos de música disco en temas que no son de música disco, y él me dijo, y no te olvides del bombo en negras, que el bombo en negras... No se olviden del bombo. Para los que no negra. Para los que no hayan hecho solfeo musical en la primaria, es esa cosa que va... golpeando de una manera... Sí, de... más bien es como un... Se entendió. Exacto. A ver, ¿cómo sería? Hay diferentes versiones. Hay gente para la cual dame el bombo... Dame bombo en corche. No, hay gente para la cual el bombo suena como una... Y hay gente para la cual el bombo suena como una... Depende el ser humano. Bien. Bueno, ahí estaba. Perdón, 1985. Me voy. Sí. La fiebre disco tocándolo por McCartney. No fue la única estrella a la que esto le sucedió. Un tema al cual tranquilamente se le puede poner una bola de espejos. ¿Por qué no? ¿Dónde? Arriba. Ah. Y uno a ponerse abajo. Claro. Como con el tema que sigue. Yo abajo. Guiño guiño, que es cuál. Otro muerde el polvo. ¿Para qué hacer comentarios cuando está todo dicho? Freddie Mercury, adelante. Otro polvo el muerde. Sí, Brancatela, ¿qué? ¿Cómo? Que él está... él está fingiendo. El que muerde el polvo. Sí. No. El que es mordido. El que es mordido. Hablamos de la foto que subió el señor Andrés Nicolás Miranda, que queremos decirte que acabamos de descubrir, por si vos no sabías, que está trucada. No es... It's not real. Ahora se dice... Mirá cómo te pincho el globo. Ahora se dice photoshopeada. Fíjate, acá en los coditos, y hay una parte acá que debería estar el azul de Rooney y no hay nada. Igual está buenísima. Bien, te banco igual. Bien. ¿Quién de las dos está buenísima? Escuchamos... Rooney. Me imaginé que te gustaba Rooney. Le gustan los pelados. No, las orejitas me parece que le gustan. Le gustan los pelados borrachos y barderos. Los pelados a secas. Otro muerde el polvo, decía Freddie Mercury, en una canción que prácticamente le choreó la línea de bajo a Rapper's Delight, ¿verdad, Miguel? Y Rapper's Delight en realidad había sampleado antes el tema que pasó Plácido Domingo más temprano, si no me equivoco. Hiper sampleado, por ejemplo, en un hit de Gabrielo Pensador de la década del 90. 2, 3, 4, 5, Meia, 7 y 8. Zafó de que lo citen en un programa muy popular usando 6, el 7, Meia, el medio brasileño. Es verdad. Zafó, si no, ya lo estarían pasando. Hay una presentación en vivo de los Rappers Delight. Bueno, en realidad no, de los Sugar Hill Gang, ¿no? Si no me equivoco. Sugar Hill Gang. Bien, junto a los Chic. cruzando las dos canciones. Es muy buena. Búsquela en YouTube, señor. Tendrían que haber sumado también a Queen y a Gabrielo Pensador para que estuviera todo entero. Y a Martín Buscaglia, que también lo cita de alguna manera. Un poco. En ese tema que se llama no sé cuánto, Sofía. Y... Cerebro, orgasmo, envidia, Sofía. Ahí está, bueno. Nuestro Me lo sabes todo, se los busca. Nuestro buscagliólogo. Me la sé todi. Qué bien la pasé la otra vez en la Buscaglia. Ay, mira cómo miente. Habría que ir de vuelta. Mira qué bien que miente, Brancatela. Nah, no, me consta que la pasó bien. ¿La pasó bien en la fiesta de la radio? Puf. Eso que es como un... Sí, es el golpe del bombo. ¿Eso qué es? Como un... La pasé archi bien. Bien. Sonaba Queen, entonces, decíamos. Paul McCartney, John Deacon... ¿Y qué sigue por añadidura? Obviamente, esa línea, Pedro Aznar, digamos, ¿no? No sé por qué, pero son los tres buenos bajistas. No son los tres mejores bajistas del mundo, pero son tres buenos bajistas. Música contemporánea también. Música sí. Y a Serú Girán la fiebre disco le pegó bastante, disimulada a veces, inclusive en un tema como La Gracia de las Capitales estaba como parodiado. Pero es como que fue algo difícil de ignorar. Vale decir que también era muy odiado. Quizás lo interesante es pensar, bueno, más allá de que es una música bastante berreta, aportó algo, que es esa línea de bajo y de bombo en negras que puede servir para bailar, independientemente de si es una gran o no una gran obra. Y también, bueno, también fue retomada por grandes artistas, ¿no? Hay un... En el disco doble en vivo de Serú Girán, que se llama... Creo que se llama No llores por mí, Argentina, en obras. Hay una parte en donde Charlie dice, vamos a tocar un tema disco, o medio disco. Ahora no recuerdo cuál es, pero no importa, porque no viene al caso. Y cuando dice eso, el público dice... Y él dice, ¡ay, ay! ¡Música disco, música disco! Todo eso está en el disco, lo pueden escuchar. Para que quede claro el repudio generalizado que había en las clases medias acerca de ese género fiestero. Hubo un incidente célebre que va a ser parte de un bloque. Algo similar a lo que alguna vez, salvándolo a las distancias, pero un paralelismo, la cumbia es una mierda, dijo el señor Aldana una vez. Bueno, la música disco era eso para el rock en los 70. Va. Que se van a coger. Creo que en este bloque... ¿Perdón? No, que vamos a escuchar el tema, ¿no? Bien. Creo, vamos a escuchar ahora... A Serú Girán, pero creo que podríamos decir que en este bloque, cuando nos refiramos a un fonograma, tenemos, para no crear una homonimia que nos confunda, tenemos que usar la palabra álbum o LP, porque si usamos el disco, ¿no? Nos vamos un poco al carajo. Perdón, acá, ¿qué palabra de qué fue ese recurso retórico? Fonograma. No, dijo fononimia. Homonimia. Bien. Disclaimer. Yo tengo tres amigos homonímicos igual. Es una parafilia eso. Bien. Sí. Suenan entonces los Serú Girán haciendo un tema llamado Homonimia. Frecuencia modulada, porque la música disco sonaba mucho en la FM, suponemos. We'll be right back. luego de escuchar casi un solo, podríamos decir, que tenía cierta reminiscencia sonora al flamenco, por lo menos para mí. Y ese bajo fretless siempre, ¿no? Que hoy que hablaba, estás en penumbras, la radio se escucha en un lugar, tanta música absurda, es mejor que comiences a hablar, dice la letra de este tema, llamado Frecuencia Modulada. Y tenía otra parte que el señor Miguel Molina Vea creo que quería destacar, si no me equivoco. Si aunque aumentes el volumen ya no hay fuerza. No, perdón, antes. Si en la música que escuchas ya no hay vida, si la letra ya no tiene inspiración. Si aunque aumentes el volumen ya no hay fuerza, después sigue. Pero bueno, una crítica al FM, entendemos que una crítica a nosotros. Así que bueno, los esperamos a todos los miembros. A los miembros sobrevivientes de Surugirán. Los vamos a cagar a trompada, podemos decir. A todos. Somos 4-3. Y descubrimos que había un bajo disco ahí, aunque Pedro Aznar entre cada nota del bajo disco metía otras, digamos, ¿no? Pero sí, en el fondo estaba. Yo creo que a Charly García lo siento de una piña, me parece. ¿Lo sentís? Sí. Lo siento muy profundo. Lo siento de una piña. En fin, vamos a ir hacia otro de los ejemplares de música pseudo disco con ingredientes. Lo interesante es que estos ejemplos que habíamos escuchado hasta ahora correspondían a la época de auge del disco o en dos casos de decadencia. ¿Sabe que Queen dijo vamos a hacer música disco en el 80? En el medio, bueno, estuvo el incidente que no lo vamos a mencionar para no quemarlo. No, por favor. Pero bueno, bueno, nada. Pasó eso, pero son todos más o menos de la época de auge de la música disco. Entonces algunos podrán decir, bueno, cierto clima de época, querer estar ayornarse. Pero vamos a cerrar el bloque, no con este tema, sino con otro. Pero con dos temas, digamos, que ya corresponden a la década de los 90. Es decir, que ya con un cierto recurso musical retro. Una banda que además tiene su clon en castellano, su versión traducida, literalmente, claro. Aquí en Argentina, Los Campos Magnéticos. Los Campos Magnéticos, que hace referencia a The Magnetic Fields. ¿Qué Nicolás Miranda? Tiene un ataque de... Sí. Hace referencia a The Magnetic Fields, banda que en lugar es más o menos uno de los vehículos creativos de ese señor que se llama Stephen Merritt. Que, bueno, a su vez cita en el nombre de esta banda... No solo a Los Campos Magnéticos, sino a un poema del señor André Breton. Los Campos Magnéticos han llenado un Ateneo hace poco haciendo música de esta gente, así que fíjese usted la vigencia. Nicolás Miranda hace un gesto de se lo merecían. Y bueno, vamos a escuchar entonces este tema que tiene un bajo disco del disco Ay, disco que se caracteriza porque todos los temas de ese mismo LP, perdón, de ese álbum, sí. De ese CD, empiezan con la letra I. Y están en orden alfabético. ¿Qué con I? La I latina, la I latina, la bien. De ay, la de yo. Ay, la de yo. Como el disco de los Piojos. Qué egocéntrico. Y están en orden alfabético, con lo cual los primeros 6 o 7 temas del disco empiezan con la palabra ay, yo, y después ya hay otros que empiezan con otro. Ah, muy bien. Vamos a escuchar la pista 5, que se llama Pensé que eras mi novio. Oh, Creí que eras mi novio, pensé que eras mi novio, dice el señor Merritt. Desengaños que ocurren probablemente en una noche escuchando música disco, ¿no? Una canción que tranquilamente, no sé cómo se llama, la que dice Everybody's gonna love today, is gonna love today, de Mika. Una base casi igual. Y aquí también se menciona Depeche Mode como posibles conexiones con la música que está sonando en este momento. Sí, pero Depeche es más copado que esta, ¿no? Bien, vamos a pedirnos con esta música que está sonando. Son los Red Hot Chili Peppers. Right on time. De noticia se ve ligeramente modificado. La calle habla. Molly. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. Luego del bajo potentísimo y veloz de Flea o Flea, depende como usted quiera decirlo, el bajista de los Red Hot Chili Peppers, que hacían un tema justo a tiempo, Right on Time, escuchamos a los Offspring haciendo ¿Por qué no te conseguís un trabajo? O Why don't you get a job? Se lo dijo al señor Andrés Felipe Miranda. Y ustedes escucharon el separador y el separador dice la justa. Ah, tengo un ventilador que me está tapando la visual de un modo catastrófico, así que vamos a solicitarle a alguien. Pero eso no importa. Ponele. Porque estamos en comunicación en directo con nuestro movilero estrella, el señor Augusto Robapastos. Augusto, ¿me escuchás? Hola Matías, no te estoy escuchando, pero bueno, de todas maneras voy a salir al aire diciendo todo tipo de incoherencias. Perfecto, as usual. ¿Cómo estás? Estoy acá en una especie de mitin en el bar Jobs del barrio de Palermo, Kabul, ¿no? Bien, sí. Estamos acá, sí. Hay alguna Mac gente Palermo. Que, sí, está ahí una gente que está congregada para celebrar, ¿no? Conmemorar el deceso de este gurú, este paladín del... De la libertad. El paladín de la libertad, exactamente. Sabemos que está todo el mundo muy triste. Escuchábamos recién Red Hot Chili Peppers. Te quiero contar que me llegó el rumor de que han decidido levantar la segunda hora de todos sus shows en conmemoración a Steve Jobs. Bien. Sus recitales van a durar solo una hora. Bien. Están muy emocionados, como todos nosotros, el deceso de Steve Jobs, un revolucionario de la tecnología y un apóstol de la libertad y la tecnología. Acá me estoy abriendo paso entre un montón de gente con acentos entrerriano y santafesino y mucho olor a fumata de soja para llegarme a un grupo de gente que está vestida de manera un poco diferente y que me anuncian que se trataría... no sé cómo... Estoy acá con el señor John McAluce. ¿Cómo te presentarías vos en referencia al decesado Steve Jobs? Hola, hola a toda la audiencia. Yo soy presidente Club Fan Steve Jobs, Argentina. Bueno, está acá también la gente que cubre tecnología para el canal TN, está el Rifle Varela también desconsolado, pero bueno, de alguna manera le queríamos preguntar a él cómo están conmemorando esta noche la triste noticia de la muerte del gurú MacApple, ¿no? Hola, nosotros estamos festejando porque él nos explicó en su discurso a la Universidad de Stanford, Michigan, en 2005 que muerte es mejor invento de la vida. Entonces nos vendió la muerte muy bien, se la estamos comprando en cuotas, bajamos con aplicación de Apple la muerte. Y tenemos cenizas de Steve que hemos también downloadado a través de nuestros iPods. Y en este momento estamos teniendo un velorio tecnológico. Un velorio tecnológico, palabras elocuentes. Te quería preguntar un poco, que nos expliques un poco esta fiebre por pagar que tienen ustedes, ¿no? Esta felicidad de gastar dinero con la tecnología. Los argentinos no entendemos mucho eso. Quería ver cuál era tu visión del asunto. ¿Te gusta pagar por computadora? Nosotros creer que pagar es una cosa bueno porque pensamos diferente. Augusto, ¿me escuchás? Te escucho, sí. Augusto, estamos muy cortos de tiempo. Te pido una última reflexión tuya, ya no más el presidente del Club de Fans. No sé, hay catering, ¿qué personas están ahí? Un último clima, una última descripción de lo que está pasando ahí y ya cerramos. Mirá, no te puedo describir muy bien porque se está empezando a pixelar todo lo que estamos viendo acá. Así que, de alguna manera, todo está tomando un cierto clima de difuminación. Previamente, sí, estaba con sus aplicaciones, estaban descargando todo tipo de... de comida, de caviares, de dips. Bien. Pero bueno, creo que de alguna manera una triste noticia, pero bueno, esta gente la vive muy a su manera, ¿no? Bueno, Augusto, te agradecemos muchísimo. Quizás en la segunda hora, ¿por qué no? Si ese evento sigue, yo creo que sí. Por ahí podemos hacer una segunda salida. Si no, te despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias. Hasta luego. Los dejo con lo más importante que tiene la noche de Nacional Rock, como solemos decir, como siempre decimos, las noticias en la voz de Daniela Battelli. FM 93.7. Más que un género, rock. Una actitud. ¿Tenés alguna duda? Hay un verde lugar. Estás escuchando Nacional Rock. Miren, esto es real. Rock 93.7. Más que un género, una actitud. Una actitud. ¿Para qué salir a fiestas? Sudar cortejando el objeto del deseo. Beber hasta perder el equilibrio. Dar rienda a pasiones inconfesables. Nacional Rock no ensucia y después no te duele la espalda. ante la amenaza nocturna, quiero mandarle un saludo muy afectuoso a Matías, a Miguel, a Federico y a Dalila. Nada más, gracias. Hola, amenaza nocturna. Quería, por favor, contarles sobre el asunto de que la línea 323, que antes unía la radio con la primer parada de Punta Lara, ya no está circulando y en cambio está circulando por Robert Kirchhoff, por razón de corriente. Por favor, hablen del tema. Gracias, muy buen programa. Ya sin tu amor me estás midiendo, lo sé. Y sin embargo me contengo. A lo mejor me desconecto, sí. A lo mejor me crees muerto. Hola, sí, hablo de Maipú 1844, cuarto D. Quería pedir por favor una grande de mozzarella, dos de jamón y queso, dos de carne, muchas gracias. Saludamos a nuestros calurosos, queridos, apasionados oyentes que utilizan su dedo índice para apretar 8 veces sobre el teclado de su teléfono y hacer 49990937 y dejar mensajes que, por ejemplo, le hacen el vacío a Andrés Nicolás Miranda. Mensajes que piden que hablemos sobre temas candentes como ramales de trenes que se desvían. ¿Y sobre qué más, Federico Nacatel? No, había un pedido a Dani que está pidiendo una pizza. Que lo dejaremos de lado. Bien, bueno, si nos la pueden compartir, no estaría nada mal. Amenaza Nocturna empieza su segunda hora en el aire, aquella que va de 3 a 4 por la 93.7 en primer término. Escuchando Come Baby de la mano de Utopians, la banda en la que canta Barbie. Se me cruzaron los términos. La dislexia. Y que hoy tocaba con Guns N' Roses. Durán Barbie. De allí el guiño. Hoy abrieron en recital. En realidad también tocaba La Mancha, Rolando y El Bordo. Creo que abrió la jornada Utopians. No sé si hubo una banda antes, pero cerca de las 6 de la tarde Utopians tocó seguramente para la mayor audiencia de su historia en el Estadio Único de La Plata. Cerca de 40.000, 45, 50 quizás si estaban apretaditos lucas de persona. Pero 45 entran en el Estadio Único de La Plata, ¿eh? El tema es que hayan ido a ver a los El tema es que hayan ido a ver a Axl Rose y su troupe en el marco de su gira eterna Chinese Democracy. Y luego... Yo cuando supe que no estaba más Buckethead dije, estos no son los Guns N' Roses. Se le pegaba el señor Baltasar Comotto, guitarrista del Indio Solari, hoy en día de los fundamentalistas del aire acondicionado y también de Spinetta, que inventó un chistecito con su apellido y dice, ¿cómo toca Comotto? Algo que dice muy seguido el señor Luis Alberto Spinetta, esto es real. Esto es real, las risas también. Baltasar Comotto se va a estar presentando con el señor Pablo Sbaraglia, hermano del actor. Este martes en el Auditorio de Radio Nacional, la mitad o si no me equivoco, dos quintas partes de los fundamentalistas del aire acondicionado en el Auditorio de Radio Nacional, gratis, señor, 20 horas este martes. Venga si no se quiere perder de estar en la pomada. Mesoulam, Brancatela, Miranda, Molina y Bedia. El mejor plan para un sábado a la noche. Countryside. cuando Federico Brancatella queda en offside por segunda vez en la noche. Es una referencia al reconocido productor televisivo Alejandro Stoicel. 3 y cuarto de la mañana en todo el territorio de la República Argentina. Vamos a hablar de una visita de una de las personas nacidas en este territorio que visitó otro estado-nación. Hablamos de los Estados Unidos de Norteamérica. Un país que prácticamente no tiene nombre propio, si usted se fija. Estados Unidos de Norteamérica. Los estados tienen nombre, el país tiene un nombre que... No, pero el país tiene un nombre genérico. Claro. Bien. Andrés Nicolás Miranda, la persona que acaba de hacer lucir su voz, su... vamos a dejarlo ahí, ha visitado la capital de este país, Nueva York, y nos va a traer todas las novedades musicales de la gran madre patria cultural y otras cosas, ¿no? Antes te traigo una corrección, no es la capital del gran país, la capital de este país es Washington. Sí, es cierto, está bien. Maldita sea. Es la capital cultural, coño. Es cierto. Sí, estuve de paseo. Bien. En realidad fui a trabajar. Y luego aproveché un tiempo libre y me dediqué a hacer un... Caminando por el lado salvaje. Un surfing. Sí. Un couching. Un searching. Un consulting. Un consulting. Y fui a ver varias bandas para ver si podía rascar 15 minutos de programa con varias salidas a la noche. Y es lo que estamos haciendo ahora. No. Siendo que si le sumamos además los 15 minutos con los que rascaste antes de irte, pasando pecho... No, perdón. Beastie Boys y otras cositas. Pecho Boys, iba a decir. Señor, está todo bajo control aquí. Vamos ahora a rascar nuevamente, porque la sarna con gusto no pica. Un poquito de música de esa ciudad, ¿no? No es la capital. Un poquito de música de esa ciudad. ¿A dónde te alojaste? Hablemos de cosas que a la gente le importa. En un barrio muy cheto que se llama Upper West Side. Ah, es el barrio que queda en la parte residencial de la isla de Manhattan. ¿Cómo ahí lo pronuncia? Al costado oeste del parque, del Central Park. Bien. Al cual uno baja luego para a la noche trasladarse a ver los recitales que me tocó hacer de recorrida, a ver si podía encontrar música medianamente interesante. Fuiste a ver a Radiohead, ¿no? Precisamente. ¿Cuál? Eso es lo que me ha pasado. Quería empezar el bloque diciendo que, bueno, Nueva York en esta época justo termina el verano, termina la temporada, digamos, en la que los grandes números se sacan los ojos para conseguir fechas, sobre todo en todo el área de Nueva York, sobre todo en la isla de Manhattan. Entonces me tocó agarrar una especie de resaca del verano en la que podría haber ido a buenos recitales. Me perdí de Primus, tocaba el hijo de John Coltrane, también Robbie Coltrane, y tocaba Radiohead, que había anunciado sus recitales 10 días antes y puesto las entradas a la venta. Tuve un problema con Ticketmaster, a quien le mando un saludo. Bien. El día en el que se pusieron a la venta no pude ir a ver Radiohead, que me gustaría haber estado cubriendo. Entonces me tocó hacer otro recorrido musical, más por bandas desconocidas de alguna manera, o que están circulando ahora por la ciudad, como la que acabamos de escuchar, que no es Viva Voce, es Viva Voce. Y claro, a Viva Voz. A Viva Voz en italiano, exactamente. La banda de Anita Robinson, quien en algún momento supo contribuir con vocales, con voces, a los discos y vivos de otra bandita que anda dando vuelta, que se llama The Jeans. Esa banda me tocó verla en un pub dentro de Manhattan. Algunas diferencias entre las bandas que fui a ver. Me tocó ver de todo, tengo que decirlo. Mm-hmm. Fui a ver desde dúos que hacían raga a band blues, como el Peter Gunn Trushinsky dúo. O sea, bien, guitarra y batería, una música muy similar a la de Verchange. Raga a band blues. Sí, raga como las ragas indias, que duran 10 minutos de un acorde, cosas modales con afinaciones abiertas. Que te ponen en un trance interesante. A bandas más. Me tocó ver una banda de hardcore gay. ¿Cómo es que eso es un género? Es complicado lo que dijiste, sacado de contexto. Bueno, acá en Argentina lo popularizó. Se llamaba Los Osos. En algún momento, es que eran osos. En Argentina una vez Boom Boom Kid tuvo el hardcore gay antifascista, a pesar de que ninguno de los miembros de la banda ni él mismo eran gays. Pensé que iba a decir que ninguno era antifascista. Defendían su causa. A mí me tocó una banda llamada Marriage, casamiento. 5 osos con barbas hasta el... Tipo Cicito. La cintura. Ah, sí, exactamente. Ahora, te hago una pregunta. ¿Tocaban música o era solo hardcore gay? En ese momento es difícil decir hardcore gay del bueno. Que eso era música precisamente porque la diferencia que había era que las bandas más poperas como Viva Voce son las que tienen más posibilidades de conseguir fechas en Manhattan, que todo es más caro y se y es mucho más disputado, en el circuito más de Brooklyn, más música loca y bolichito. Un poco más under. Se podía ver el hardcore gay, donde sí. El under era que en el boliche había una persona fumando un cigarrillo. Por se ejemplo. Dejaba ver. Se puede decir que te la ponían en vivo, ¿no? Dos baterías, dos bajos y una guitarra con un palillo atravesado. ¡No! Hacía falta el palillo atravesado, señor. No, para provocar ese tipo. Los no tipos, lo atraviesen. Todos con la espalda en la pared, ¿eh? Hizo falta. Bien. Eso sí. Una pregunta de ignorancia completa acerca de la Gran Manzana. A mí déjame con el softcore gay, por bien, la duda. Sí. ¿Cuáles son los grandes recintos? Miren, el gallo que me salió. El gallo, Claudio. ¿Cuáles son los grandes recintos en esa ciudad para tocar? Porque uno se imagina, digo, Buenos Aires es una ciudad con mucho fútbol, hay muchos estadios grandes. ¿Hay cosas similares en Nueva York? ¿Cuál es el lugar más grande para acoger música? Los estadios de béisbol, se usan mucho las canchas de básquet, fundamentalmente el Madison Square Garden. Algo igual ya notablemente más chico que un estadio como el de River Plate. Sí, pero lo que allá uno está acostumbrado a que aquí los grandes números van al estadio y allá como que no hace falta. Pegan 3 o 4 Madison Square Garden o el ISOT Center, que es donde tocó Foo Fighters, mientras estuve allí también y tampoco pude ir a ver. Que de todas maneras albergan unas 30.000 personas. Pegan, no, nada mal. Pegan un par de funciones ahí y están hechos. Eso de todas maneras queda reservado para los números grandes, que no fui a ver a ninguno. Me encantaría estar haciendo una crónica, por ejemplo, de los recitales de Radiohead, pero sí, señores y señores, no conseguí ticket y me dediqué por default al under. Bien, under que acoge, contiene, incluye tal vez a Marnie Stern. Sí, o me equivoco. La banda que vamos a escuchar ahora, menos pop y menos digerible probablemente, pero sí mucho más interesante. Me tocó verla en un muy lindo recinto en Brooklyn también. Marnie Stern es una chica que toca muy bien la guitarra, una especie de mezcla entre Yoko Ono, un canto medio infantil, y la técnica tapping de la guitarra, en la que se le pega con el dedo al diapasón y se hacen unos solos delirantes. Y se usan las dos manos en el mástil. Exactamente. Digamos. Como una Yoko más Karina Alfi. Angus Young más un baterista increíble, cuyo nombre no figura en la web, no figura en ningún lado, es parte de la banda de ahora. Recomiendo que busquen cosas de Marnie Stern ahora, banda que en algún momento teloneó a los Flaming Lips, muy hypeada por Wayne Coyne, el cantante de Flaming Lips. Y eso, me tocó verlos. El tema que vamos a escuchar, una primicia que me saqué del bolsillo. Bien. Se llama The Crippled Jazzer. Lo más nuevo de lo nuevo de Nueva York, traído a usted por Andrés Nicolás Miranda en Amenaza Nocturna. que suena en Amenaza Nocturna en directo, en no en vivo, pero más o menos, listo para consumir, envasado y abierto al aire de la 93.7 por Nicolás Miranda. Lo que suena es Marnie Stern. It's right or not. It is right. It is right. It is ready. Es como una onda Mars Volta, ¿no? Es como un Mars Volta un poco más libre. Por lo menos la versión de estudio, insisto, es como más contenida. En vivo son tipos que vuelan bastante. Tiene ahora un baterista nuevo que es un animal. Recomiendo que busquen cosas. Hay en YouTube cosas en vivo. Hay cosas en vivo de la semana pasada. De hecho, porque están de gira con otra banda que se llama No Joy. Una banda de chicas que hacen un noise medio raro. Esto lo viste en un pub. Esto lo vi en un lugar medianamente grande que se llama Webster Hall, en el barrio de Williamsburg, un barrio muy hipster, como les gusta decir a ellos. Un barrio donde el concepto que está de moda es Trastafarian, que es que ahí viven muchos jóvenes artistas dándoselas de bohemios, pero en realidad con muchos artistas dándoselas. Bancados por los trust funds de sus padres. ¿Qué viene? Trust funds. Guita que les ponen para que queden en la burbuja financiera y mientras tanto alimenten los deseos artísticos y bohemios y drogadicciones varias de sus hijos. Algo así como plazos fijos. Una cosa así. Bien. ¿Cuánta gente más o menos había en ese lugar? Cuando decís lugar, medianamente grande. En ese lugar habría 230 personas. No, 500 personas. Bien. 500, digo esto porque, insisto, también me tocó... Unos 3 auditorios de Radio Nacional. Más o menos. Que entran 160 personas. Me tocó ir a ver recitales donde había 10 personas, con bandas que no, que no vale la pena ni citar, ni mucho menos pasar al aire en el programa. Pero estaban en Nueva York, sí vale la pena citarlas. Si hubieran tocado acá, todavía. Pero... Eso es lo raro. Y eso es lo raro de Manhattan en particular, que es el lugar donde las bandas, aún en la temporada off, se sacan los ojos por tocar, aún los números grandes. Entonces, conseguir una fecha es conseguirla en general dentro del alrededor. Un pubcito en Nueva Jersey, tal vez aquí en Williamsburg, cruzando el río en Brooklyn. Cada uno va agarrando lo que puede. Sí, lo que me pasó, que fue un poco raro, es pasar de números más under a, más avanzando la visita y ya teniendo casi que volverme, a números con un poco más de gente. Me tocó ir a ver a Adam Franklin, que colaboró alguna vez con Interpol y también con Mercury Rev. Y muy, muy, muy malo. Muy mal, no me gustó para nada. Y el sábado día antes de volverme, yo estaba muy esperanzado, además porque había conseguido ciertas cosillas con unos amigos dominicanos que son unos genios. Comida. Comida, sí. Bombas Molotov. Comidas vegetarianas. Alfajores. Y justo fueron las fechas donde me tocó ver a bandas que no me gustaron. No eran las que combinaban con la comida. Tengo que decir que muchas de las bandas que fui a ver como que adoptan que el nuevo sonido a imitar, como alguna vez probablemente lo fue en la misma ciudad de Nueva York hace casi 10 años, con la explosión Strokes y AAAs, una cosa medio garallera, ahora es como la última gran cosa que pasó en la ciudad fue Animal Collective, en 2009 con Merriweather Post Pavilion, éxito de crítica. Gran disco. Es un buen disco, pero ahora todas las bandas del under neoyorquino brooklinesco quieren sonar como Animal Collective. Y es que Animal Collective fue... Pero no les puedo explicar qué garrón. Señalado como el disco del año, la banda que iba a marcar la década que viene, y es como lo más normal del mundo que todos se quieran parecer a eso. Yo creo quería decir que después de todo este año de programa estoy un poco desilusionado porque el evento organizado por un gobierno de una provincia, la quema de una discográfica, esto que me contás, el rock independiente no existe. Al parecer no, y todo sería un gran negocio. Hay quien dice que así se estaría transformando. Ahora dicen que... Quiero decirle a usted, Nicolás Miranda, que usted me vendió este bloque como la música que no vas a poder ver en vivo, aquello que no llega a Buenos Aires. Animal Collective tocó en Buenos Aires. Allá creo que en el 2008 o 2009. Si muy bien, muy bien. De hecho, bueno, a esto usted se lo digo. El sábado fui a ver no a Animal Collective, pero sí a Panda Bear, Oso Panda, que es el nombre artístico de uno de los 4 integrantes de Animal Collective. Por lo tanto... ¿Es un oso? Tiene la habilidad musical de un oso. Bien. Digamos, ese sí fue el show más mainstream, entre comillas, que me tocó ir a ver en un lugar muy bonito, ahí sí, en Manhattan. Sí. Muy lindo teatro, mucha gente, ahí sí habría unas 2.000 personas, ajá, el tipo arrastrando con el nombre, y una vergüenza, un tipo parado con una guitarra y un sintetizador, y al lado uno de los Spaceman 3, sí, banda de los 90, psicodélica, haciéndole la mezcla en vivo. Bueno, vergüenza robar y que te descubran. Mira, ese estaba robando y en este momento lo quiero dejar al descubierto. Bien. Me tocó ver a Panda Bear y... Bueno, no sé, tal vez para homenajear a este sonido, que es lo que se imita ahora allí en los alrededores de la isla, lo que vamos a pasar, contradiciéndonos, es Animal Collective. ¿Algo así como el colectivo animal? El colectivo animal. El colectivero animal. Me parece este tipo de Albi Singer y esos, Nacho y Ruby, van a hacer una banda que se va a llamar El Colectivero Animal, tocando temas de... Pero tiene que ser medio punk con ese nombre, ¿no? Lo que vamos a escuchar es Summertime Clothes, ropaje del tiempo del verano. Ropitas de verano. Horas de fiesta a domicilio en estéreo por la 93.7.

Hay quien dice que dentro que es un temazo, hay quien dice que la chica que canta no es bella, en fin, las cosas que hay que escuchar en esta vida. Hablamos de Regina Spektor haciendo una canción que se llama El amor verdadero, o algo por el estilo. El amor, oh, tema open, op, op, ni presente en este programa. Desde la semana pasada hasta aquí, yo creo que desde antes también igual. Desde Regina siempre. Spektor introduciéndonos en... Nosotros prometimos cuatro... No cuatro efemérides porque... En fin, no quiero embarrarla. Pero bueno, aquí nos introducimos en la segunda. Yo la última vez que prometí cuatro fallé. Tal vez diste más. ¿Por qué no? Fallé. Bueno, pero fallar... Si diste cinco también fallaste. Te aviso. ¿Por qué, Matías? Me suena. ¿Dónde estaba el hilo? El hilo conductor. ¿Cuatro el hilo? No. Bueno, en un día como hoy, cuando decimos hoy, es veramente hoy, no como la efeméride anterior, que era medio falsa, medio tirada de los pelos. Hablamos de que un 9 de octubre de hace 1940, para aquí, estamos hablando de... 50 y 71 años. Pero esto está llegando. No, menos mal que sos arquitecto. 40 al 0, 60 al 2010, 70, y bueno, uno más, uno. Vos dijiste 6-1 recién. No, estaba llegando, dije 50, 61, 70. No, pero cerraste en 61. Él hace la suma de a la gente bases. No le importa. A mí sí, y cuando lo corten la semana del programa lo voy a escuchar y vas a ver cómo cerraste en 61. Hoy, si no hubiera sido por Mac Chapman, John Lennon cumpliría, John Winston Lennon estaría cumpliendo, sí, 71 pirulitos. Que los cumplas feliz. Y hemos traído, si me permitís que te agregue, hemos traído para festejarlo a tres chicas que recién, mientras sonaba la primera de ellas, esta rusita nacionalizada norteamericana, Regina Spektor, comentábamos con Nicolás Miranda, nos hacíamos gestos como diciendo, las amamos a las tres, las ¿no? Las queremos y a todas. Miranda me hacía que sí con la cabeza, ¿no? Yo las amo a las tres totalmente. Yo también. ¿Lo de rusita por nacida en Rusia o por despectivo porque es judía? Por nacida en Rusia. Bien. Nació en Rusia, efectivamente. Ya sé, pero estaba haciendo el reentré, estaba bueno, pidiéndote que refuerce. Les voy a tirar un chisme neoyorquino. Sí. Tire. Regina Spektor, actual habitante del mismo barrio donde a John Winston Lennon lo mataron. Pero. En la puerta del edificio Dakota. Allí mismo en la Perhuesa donde estaba parando el cronista de este programa. Y nunca te la cruzaste en una bakery comprando una dona. No, sí tengo que decir que la semana pasada me crucé a Patti Smith por la calle. Bueno, no, no, me estás cargando. No. ¿Cómo no hablamos de eso 2 horas? Es que no hay mucho para decir. En fin, de las sutilezas de Regina Spector a que ganó 11 a 9, ¿quién? Ganó Australia, bien. Pero le quería decir que yo la semana pasada estaba con mi bebé llevándolo en el cochecito a la plaza y había otro padre con su cochecito y su bebé que era el señor Adrián Dargelos, nada más. Qué cholulo. Adrián Patti Smith. Se está poniendo este programa. Yo no me crucé con nadie. Bueno, ¿vos te cruzaste con alguien? Sí, Marca? Yo hoy vi en el concierto de... Yo me crucé con en mi el vecina. Concierto aniversario de la tragedia de Santa Fe del Colegio de Ecos. Estuve viendo el concierto de León Gieco con su backing band ex animal de mente. Codo a codo con Daniel Fitmus. Hay una señorita de la cual también estamos enamorados que ya ha sonado, si no me equivoco, 2 veces en este programa. N veces. La señorita de la manzana. Sí. Que hace una versión. Fiona Jones. Que se ha consagrado. como una de las mejores, creo, de este tema. A la par casi con la de los Beatles, compuesta por el señor Lennon. Hablamos del tema. Hablamos de Across the Universe, ¿está bien dicho, Nico? A través del universo. De Fiona Apple, ¿querés que vayamos a escucharlo? Words are flowing out like endless rain. Exactamente, ella vino acá con un bizcochuelo que preparó especialmente y dijo, le quiero cantar una canción a John. ¿Recuerden ese video en blanco y negro donde todo se hacía pedazos? No se puede recordar lo que nunca se olvida, amigo. No. Are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. We'll be right back. Nada va a cambiar mi mundo, dice Fiona Apple. Ah, si ustedes escucharan las cosas que se hablan fuera de micrófono en este programa, probablemente tendríamos mucho más rating, pero la semana que viene no saldríamos al aire, como una elección de todo o nada. Porque Tinelli no sigue saliendo al aire, por ejemplo. Sí, pero parece que tiene un poco más de banca que nosotros. Ya me parecía que teníamos la misma espalda que Tinelli. Sí, me parece que no tenemos la misma espalda que Tinelli. Bueno, pero nosotros no estamos mostrando. Y además no hay nadie que tenga acá las curvas que tiene, por ejemplo, la gente que se desviste, esas cosas en Tinelli. Parece que no es lo mismo. Mira, ahora no dicen que no sería lo mismo. No sé si no tenemos las mismas curvas o las tenemos repartidas de otra manera. Iba a decir eso, las tenemos en otros lados. Yo las tengo repartidas de otro modo, pero sí. Tengo esa cantidad de curvas tranquilamente. Sí, sí, sí, sí, sí. Es una cuestión de... Bueno, en fin. Hola. Reforcemos un poco la idea. Estamos hablando de John Lennon. Estamos festejando el cumpleaños de John Lennon, sí. Y han caído estas... They estas say it's your chicas. Birthday. Sí, han caído tres chicas, tres amigas nuestras, que sí. Son... Es la segunda vez. Fiona Apple y Regina Spector con bizcochuelo. Y la segunda vez que qué. Que decís esto y yo desearía que tu metáfora fuera ¿no? literal y hubieras traído tres chicas a festejar el cumpleaños de John Lennon. Pero no. Bizcochuelo bueno. De manzana. Trajiste ruso. Trajiste tres temas. En realidad lo que pasa es que. Tres tortas. Yoko Ono las mandó a un lugar donde hay un clon de John Lennon. Que en realidad es el cantante de The Beats. Y Yoko Ono, al verdadero cumpleaños de John Lennon, trajo a tres japonesas, a tres geishas, que son las que están atendiendo en este momento a las cenizas. Están Mei Pang y bueno, y otras sacerdotisas orientales. El señor Federico Brancatella alguna vez tuvo el placer de estar sí. Algo así como 2 metros, 6 pies, depende usted la medida sí, que quiera utilizar, de una veintianiera. Oh. Casi, ¿cómo se dice? El veinteañero, la década anterior, ¿qué se dice? Adolescente, decimoera, no sé cómo se dice. ¿Hay una palabra para eso? Sí, estupro. Bien. Un ángel caído del cielo. De la señorita Alanis Morissette, cuando uh-huh. Ella tenía 20, 21, 22 años sí. Aproximadamente. Año 1996, 22 añitos, unos conciertos que organizaban Match Music en Dr. Jekyll cuando venía un artista conocido. Y Alanis Morissette se preguntaba, ¿quién es ese que se está tocando en segunda fila? No, por el amor de Dios. Bueno, el que estaba al lado de ese chico que se estaba tocando era Federico Brancatella. Era el señor Gary Castro. Sí. Bien. Ah, es que ahora me hiciste acordar ese momento y me quedé un poco sin palabras. Bueno, podemos pedir un poco de prudencia. Querida prudencia, es el tema que canta Alanis Morissette, que vamos a escuchar ahora. Que la única te digo que... Prácticamente nos vamos con eso, más o menos, porque dura como... Sucedió, sí, en algún evento en el año 2001, en homenaje a vaya uno a saber qué. Mientras me hacen con la mano que dale, dale, dale, dale, termina, si no, termina, termina. Nos subimos sobre Alanis. Me hacen con la mano como hacía yo en el 96 en ese recital. Y Nicolás Miranda quiere acotar algo antes de que este programa se termine. Vas a poner un tema de la única torta que trajiste. No, vos estás loco. Suena Alanis Morissette en Amenaza Nocturna, ya volvemos. Thank you.

Amenaza Nocturna Deluxe.